¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Grabo este audio para dar algunas indicaciones que surgen de la revisión de los trabajos prácticos que ya me entregaron. Todas son importantes, así que por favor ténganlas en cuenta para los futuros trabajos. Y tengan en cuenta que muchas de estas indicaciones ya las había dado en el video sobre edición de Blogger. Pero no importa, vamos de nuevo. Bueno, lo primero que quiero decirles es que sepan que las producciones que les voy a pedir tienen que ser propias. Y en lo posible inéditas. O sea, que no hayan presentado esto en otro lado. Pero en lo posible eso, no es tan importante. Pero lo más importante es que sean propias. Yo cada tanto chequeo, medio random, los trabajos y me encuentro con sorpresas desagradables. No copy-pasteen de otras fuentes porque aparte de eso es ilegal. Y además, como queda en la web, es como un auto-scratch. Entonces, de nuevo, producciones propias. Después, con las cuestiones de las imágenes. Las imágenes tienen que estar lo más grande posibles. Y eso significa que no quede chiquita la imagen, habiendo lugar para que la imagen sea más grande. Pero ojo, porque vi en varios trabajos que las imágenes sobresalían, se descarrilaban del espacio que hay para el post. Entonces eso también queda muy mal. Entonces fíjense que le den un tamaño grande, pero que no se salga de los márgenes. Con respecto a los textos. Bueno, los textos. Entre párrafo y párrafo, por favor, dejen un salto de línea, que no quede un bloque de texto, porque eso desincentiva la lectura. Párrafo y párrafo, un espacio que se llama salto de línea entre uno y otro. ¿Cómo se hace el salto de línea? Con dos veces la tecla Enter después del punto final de cada párrafo. Va a quedar párrafo, un aire, párrafo. Perfecto. Después, ojo con copiar y pegar. Yo ya se los dije, pero hice referencia solamente al Word y a los editores de texto. No copien y peguen directamente. Siempre copien y peguen, si copian y pegan de otro lado, pegando texto plano o texto sin formato, depende de la traducción que aparezca en su editor. Pero por otro lado, y sobre todo, si copian de internet, de otra web, fíjense que tampoco peguen directamente, porque hay varios trabajos que les cambia el formato cuando evidentemente copiaron y pegaron un nombre o un dato o una declaración que salió publicada en otra web y la incorporaron a su artículo y les destruye los estilos de su sitio. Eso está mal. Tiene que ser todo el texto predeterminado del sitio, o por lo menos que no varíe de un párrafo a otro el texto, en tamaño, en tipo de letra y demás. Además, porque aunque ustedes no lo vean, le genera una codificación detrás de ese texto que es un desastre. Le estropea, Google lo penaliza, no le gusta, pero sobre todo no le va a gustar a los lectores, a las lectoras. Bien, un solo título, por favor, en los textos. Y el título va en el campo título del post. Arriba de todo dice título, ahí va el título. No adentro del campo del texto y tampoco un doble título. Que ponen un título y después empieza el artículo con otro título. No, tampoco un título e inmediatamente después un subtítulo. No, el subtítulo va más adelante a lo largo del texto. Bueno, no justifiquen los textos. Eso en la web no es lo usual, no es lo convencional. La alineación convencional del texto en la web es la alineación a la derecha. No, perdón, a la izquierda. Repito, la alineación convencional del texto en la web en el mundo occidental, por supuesto, pero especialmente en el castellano, la alineación es a la izquierda. Repito, a la izquierda, no confundir. No justifiquen los textos, porque además de que genera un bloque monótono de texto y desincentiva la lectura, además genera problemas a la hora de mostrarlo en pantallas más grandes o más pequeñas, porque el texto se abroquela y queda mal, no se puede leer bien, y queda un texto desprolijo. Entonces, no justifiquen. Bien, pero lo más importante, de todas maneras, es que ustedes el embebido de todos los trabajos que miré, lo hicieron de maravillas. Así que les felicito porque es un tema aprendido y bien manejado. Más allá de que lo vamos a seguir practicando porque vamos a embeber, porque es la esencia de los contenidos multimedia. Pero les felicito mucho porque eso fue aprendido. Pero tengan en cuenta todo lo demás que les dije. Les mando un saludo.